estás por perder el norte. Cuando llegue el tren y abra sus puertas, entra y busca un asiento disponible, mirando hacia el oriente, dando la espalda a los centros comerciales. Si no hay un asiento libre, quédate de pie. Procura estar cómodo mirando hacia el oriente. En el momento en el que el tren cierre sus puertas y comience a moverse, reproduce el siguiente audio. Capítulo 1. Los incendios. Capítulo 1. Los incendios.